si tenemos después. Lo saluda atentamente y firma un terrestre. Gracias, Galeano. Llegó hasta el futuro tu carta y seguirá rodando. ¿No? Es la esperanza, señor futuro, no te vayas y escucha esto. Un temón, Yeró Salima, es el tema número 5.